nubes de blanco y el sol vuelve a sonreír. Solo contigo el tiempo cobró un sentido y hoy que estás aquí conmigo, sé bien, mi vida nació contigo. Contigo, las horas se pasan de largo, tus ojos me llenan de encanto y la luna brilla por ti. Solo contigo, mis risas tienen sentido y hoy que estás aquí conmigo, sé bien. Mi vida nació contigo y sé que tienes un corazón valiente, un alma fuerte, y sé que caminarás sin miedo entre la gente, y sé también si un mal llega a sorprenderte, no temas porque se pasan de largo, tus ojos me llenan de encanto y la luna brilla por ti. Solo contigo mis risas tienen sentido y hoy que estás aquí conmigo, sé bien, mi vida nació contigo.